il peso, mami, quanto il peso, mami. Vuoi torturare, toccare, se pari, mami. Pensarte, acariciarte. Soy el hombre de tu sueño, el que cumple tu deseo. En la noche el que se hace el dueño de tu cuerpo. Suave, lento, todo bien apretado. Te beso en la cama y te dejo mojada. De la forma que bailas, haces que te quiera más. En la disco ya, métete conmigo. Arrimo cintura y yo te sigo suavecito para el piso. Soy un poco atrevido en la cama, agresivo. Como tú lo haces, ninguna. La más que tona, simplemente la dueña de la zona. La más que rompe el suelo y la más que va sin freno. Yo te lo pongo y te lo acelero. ¿Quién tomará tu puesto como lo hacen a los hechos? Yo me desespero cuando veo como aguanta el peso. Corazón y cuerpo hecho de cemento. Yo te lo siento mal, con grasa te lo aumento. Con la sensación de la melodía.